La verdad es verde, como verde es la esperanza. Date prisa, separa tu boleta. Tienes la oportunidad de tornar a los soles. Octubre 12 y 13 de 2013. Gran remisel de delitos por la mentira. Y por supuesto, corte de líneas con el Mentirades. Comunícate ya. www.conciencia.org